pues comenzamos un minuto sobre las 7 de la tarde. Sintonizas de nuevo RK20 107,7. Y muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Cómo andas? Pues bien. Con las piernas, ¿no? Sí, es que he pensado, digo, no, voy a portarme bien. Ibas bueno. a hacer una gracia, ¿no? Sí. ¿Haberla hecho? No, pero no, no. Bueno, vale. No. ¿Tú qué tal? Yo bien, bastante bien. Aquí estamos un lunes más en este espacio que siempre traemos a nuestros jipaneros, jipanoyentes. A ver si se van animando, que me tienen aquí un poquito abandonada, ¿eh? Yo sí, no digo ¿verdad? Nada. Bueno, es poquito a poco hasta que se van incorporando ahí en el chat. Eso es. Ya sabéis, metéis en el chat y nada, disfrutar del programa desde el chat que en directo. Y nada, poquito a poco nos acercamos a la época de vacaciones, veranito, y eso está muy bien. Aunque el tiempo este fin de semana no ha acompañado mucho. Es pero, verdad, qué pena, ¿eh? Sí, un desastre, ¿eh? Estamos en invierno otra vez. Esto es horrible. Es como retroceder en el tiempo, dices, pero bueno. Y pero bueno, aquí estamos nosotros para alegrar un poquito el lunes. Aunque haga mal tiempo y llueva y todas esas cositas, pero traemos este espacio para alegrar un poquito. Tengo que reconocer además que mi querido David ha cumplido su promesa de traer a todos los programas chuches. Bueno, este es el segundo programa que incorporo chuches. Vale, esto de las chuches es como presión. Hay que hacer un fondo o algo, ¿no? Pobre la paga todos los días. Entre Víctor y tú me tenéis matado. Porque Takeshi el hombre no... Oye, no una cosa, dime. ¿Cuántas chuches comí yo? Si fueron dos y las demás se las comí yo todas, no, Víctor. Hombre, yo esto digo de broma. Yo ya, las traigo sí, de sí, buen pero, rollo. Claro, sí, de buen rollito, pero luego el pobre es que no prueba ninguna. ¿Quién? Tú. Yo, no, sí, sí, no te creas, ¿sí? No te preocupes, vale. Yo como. Pues hay que comérselas antes de que venga Víctor. Sí, eso sí. Porque si no, nos estará escuchando ahora, fijo, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí estamos, un lunes más, lo dicho, jipanoyentes. Y este lunes, ¿qué traemos? Pues como siempre, en nuestras secciones, arrancamos siempre con la cultura Japón, de la mano de Takeshi, con su aprende japonés, de la frase de la semana. Tendremos la cultura, como he dicho, luego los videojuegos, que los traeré yo, con el ranking, la encuesta semanal. Luego tendremos J Music, ya sabéis, J Pod, la actualidad del panorama musical en Japón que trae Takeshi. Y para terminar, pues nuestro amigo Víctor, que me quitará más chuches fijo, de su sección de animación, manga y anime. Vale, entonces arrancamos este lunes jipanero con la frase, ¿no? Takeshi, aprendemos con el aprende japonés, ¿no? Uh-huh. Así que arrancamos. Bueno, buonasera, oyentes de Japan. ¿Ha dicho buonasera? Sí, sí, sí. Este Takeshi, de no? verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya esto es la quinta frase de japonés, ¿no? Entonces, esta semana, pues ya aprendemos cómo se dice cuándo en japonés. Esto es muy fácil. En japonés decimos itsu desu ka. Itsu desu ka. Itsu desu ka. Bueno, fonética un poco complicadillo, pero así de fácil. Entonces, cuando hablamos del concierto, ¿no? Anterior semana, semana pasada, aprendemos hay un concierto, ¿no? Entonces, para preguntar cuándo es el concierto, entonces en japonés, ¿cómo se dice? Konsato, itsu desu ka. Konsato, itsu desu ka. Konsato, itsu desu ka. Esta ka es la terminación para hacer pregunta. Al final de frase, cuando ponemos ka y con este toquecillo de desu ka, ¿vale? Eso quiere decir cuándo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo se dice cuándo es la boda? La boda en japonés, pues utilizamos wedding. Un término americano, ¿no? Wedding. Ah. Entonces decimos wedding, itsu desu ka. Wedding, itsu desu ka. Y suele usar esta frase, siguiente frase, es ¿cuándo es el karaoke? Este es muy común. Muy popular, ¿no? Muy karaoke. Popular, muy popular. Entonces, decimos karaoke itsu desu ka. karaoke itsu desu ka? Vale, entonces con esta frase itsu desu ka, pues vale para todo, ¿no? ¿Cuándo, no? Pero como siempre os digo, en japonés tiene que venir primero sustantivo, o sea, concert, wedding, karaoke primero, y luego cuándo, o sea, itsu desu ka, al revés del español. Porque español... ¿Se aplica solo en las preguntas, como pasaría también en inglés, que se invierte, o es en general? Usar palabra... Invertido, o sea, decir primero... Sí, esto es como es la forma más normal de la frase japonesa. Itsu desu ka konsato. Esa forma casi no existe. Claro. O sea, tiene que primero venir... Decir el... Sí. La... ¿cómo es? Complemento. Sí. Y luego viene verbo ser y cuándo, ¿no? Entonces, tiene que ser así siempre. Vale, por ese orden, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, vamos a practicar, ¿no? Itsu desu ka. Itsu desu ka. Itsu desu ka. Esto es la frase esencial. Y siguiente tres frases son las aplicaciones. Espera, que lo voy a repetir yo. Itsu desu ka. Muy bien. Gema, ¿eh? Muy bien. Itsu desu ka. 100%. Suena como un japonés. ¿Auténtico? Sí, auténtico. Y, bueno, ahora viene tres frases como concerto itsu desu ka, wedding itsu desu ka, karaoke itsu desu ka. ¿Vale? Así que ya a partir de ahora... Es que hay una voz de la conciencia que dice que le dé chuches, pero no sé qué haré. Pues esa era la frase. Muy bien, Takeshi. Esto de las palabras, por ejemplo, Takeshi cada semana en su frase, aparte en este caso ha traído lo de itsu desu ka, que es cuando, él va añadiendo palabras japonesas, en este caso como lo de concierto, ¿no? Y de boda. Esto poco a poco se irá, digamos, estas palabras poquito a poco las apuntáis. Luego ya sabéis que en nuestro blog, en rk20japan.wordpress.com, ahí dejaremos el escrito. Y el audio lo podéis escuchar porque lo subimos todas las semanas ahí en el blog. Y podéis escucharlo también para ir aprendiendo la lección que cada semana Takeshi nos trae. Sí. Y esta semana subiremos las dos últimas. Subiremos la de la semana anterior y la de esta semana para el día de mañana. Así que esta semana, Takeshi, nos ha traído ¿cuándo? ¿Hacemos un breve repaso? Sí. ¿Itsu desu ka? Concerto. ¿Itsu desu ka? Wedding. ¿Itsu desu ka? Karaoke. ¿Itsu desu ka? Vale, pues esa era la frase semanal de ¿cuándo? Y con esto poquito a poco nuestro japonés y nuestro vocablo va... haciéndose mayor. Y cuando vayamos a Japón estaremos hechos unos expertos en Japón y no nos perderemos. Sí. Bueno, ya pasaremos a trivial, ¿no? Sí, pues ya una vez dicho la frase de la semana, pues vamos a pasar, a siguiendo el orden todas las semanas, con el trivial que Takeshi siempre nos trae cada semana. Bueno, aquí... Sí, Gema, tienes razón. Hemos cambiado un poco el orden, no te preocupes. Pero si eso cuando lo cambiéis, si eso me avisáis, ¿vale? Vale, ahí está. Es que vaya tela. Dos chuches más. Dos. Bueno, madre mía, me quedo sin ellos. Bueno, lo dicho, vamos a ir con el trivial semanal que, como siempre, Takeshi. Bueno, empezamos ya. Primera pregunta sería, ¿cuándo en general en Japón empiezan el año las empresas, ¿vale? El calendario japonés es diferente. Entonces, tengo cuatro variantes aquí. Primero, en enero. Segundo, en abril. Tercero, en mayo. Cuarto, septiembre. O sea, esto es cuando empiezan las empresas, ¿no? El para, año, ¿no? Sí, el año. Vale, ya están estas opciones. Bueno, damos aquí una visita a los del chat, ¿vale? Que ya hemos arrancado. Hemos empezado así un poco de golpe, lo sé. Y no hemos dado el previo aviso. Pero, Takeshi, repite las opciones que das cuando empieza la empresa, los meses. Hay cuatro variantes. Primero, enero. Segundo, abril. Tercero, mayo. y 4 de septiembre. Vale, ahí están los meses. ¿Qué dicen por ahí, Gema, en el chat? Por el momento no dicen nada, así que a ver si se me van animando. No saben, no contestan, ¿no? Y me cuentan. A ver. Nada, por el momento no me dicen nada. A ver si alguien se anima. Damos un poquito. Abril, ¿no? Abril puede ser. Repetid, por favor. Los meses, a ver, repite. Bueno, primero enero, segundo abril, tercero mayo, cuarto septiembre. Vale, esos son los meses. Me coinciden en abril 2, ¿vale? Dos dicen que septiembre, abril, me dicen por aquí. También. Bueno, en Japón todo empieza en abril. ¿Mayo? ¿Pero el mayo estaba de opción? Creo que no. Sí, había, pero segundo es correcta. Vale, porque en abril, Japón, ¿no? Sí, empezamos todo en abril. Escuela, instituto, empresas japonesas. Empresas multinacionales, pues empieza el año en enero. Pero el resto de empresas tradicionales y japonesas, pues empieza en abril. Entonces, cierra el calendario final de marzo. Entonces, esa época es muy, muy cargado para cualquier empresa, porque tiene que gastar, tiene que plantear nuevo proyecto y tal. ¿Y el motivo de que empiecen en abril las empresas, hay alguna razón o...? Yo creo que con la llegada de primavera o no sé, porque es así. Está así ya, ya está. Bueno, pues felicidades a los que han dicho abril, que sois muy listos. Así que vamos a pasar la siguiente. Segunda pregunta es su famosa onomatopeya. Vale. ¿Cuál es el sonido del rayo? Vale, onomatopeya en este caso del rayo. Del rayo. Vale, sí. Nos sorprendiste en su día con lo del gallo, ¿no? Sí. Hoy no vas a sorprender con el rayo. Entonces el rayo hay... no vallecano. No, no. Hay 4 variantes. Primero, gura, gura, gura, gura, gura. Segundo, mom, mom, mom, mom, mom. Tercero, goro, goro, goro, goro, goro, goro. Cuarto, bari, bari, bari, bari, bari. Vale, los sonidos... Por favor, vamos a ver, Takeshi, ¿puedes repetir? Sí. Venga, las cuatro opciones. Que digan en internet, chat, que digan... Goro, goro, goro, goro, por el momento. O que digan uno o dos, porque si a lo mejor no se acuerdan... Bueno, repito, ¿no? Variantes, ¿no? Primero, gra, gra, gra, gra, gra. Segundo, mom, mom, mom, mom, mom, mom. Tercero, goro, goro, goro, goro, goro, goro. Cuarto... Bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari. Vale, ahí está la onomatopeya que sería de un rayo, en este caso, en ¿cómo se diría allí en Japón? Sobre todo para los manga y estas cositas. ¿Y qué dicen por el chat, Emma? Ahora mismo os cuento. El guru, guru, guru, guru, este. El, aquí me ponen... Para. Eso no existe. Y ya está. Y el jajajajaja, ja, ja, ja, ja, porque se están todos riendo de mí. No, claro. Y yo aquí como, yo aquí repitiendo, tan feliz que estoy. Así es. Y chimpún, que es otro. Chimpún. No, no. ¿Cuál es? Entonces, tercero, goro, goro, goro, goro. Pues eso... fíjate que fue desde el principio, ¿eh? Irushu sí. Y Marichan dijeron el goro, sí, goro, goro. Sí, eso se usa mucho en anime también. Uh-huh. Y de... De hecho, gura gura, de primero quiere decir terremoto. Gura gura significa este movimiento de temblor, es? ¿No? De tierra. Temblor. Uh-huh. Eso es gura gura. Sí. Y mon mon mon es cuando una persona tiene mucha presión y está muy pensativo, muy preocupado. Uh-huh. Ese estado se dice mon mon mon. Uh-huh. Y cuarto, bari, bari, bari, bari, es algo como romper algo. Romper pared, cuando salga un monstruo de repente de pared rompiendo. Y en ese momento, pues, se usa este tipo de sonido. Qué curioso. O sea, es mucho más amplio las, en este caso los sonidos en el manga que lo que es en el cómic que conocemos uh-huh. aquí en Europa o americano. Sí. Para casi todo tenéis un... Sí, una, sí, te, usamos muchísimo, muchísimo. Sí, porque es todo muy visual. Mm. Es muy curioso, la verdad que sí. Sí, bueno, país origen de manga, ¿no? Claro, sí, sí, sí, normal. Pues nada, que sí. Bueno, entonces, siguiente pregunta sería, ¿cuál es lo que hay siempre en el suelo de una habitación japonesa? cuál es lo que ponen, ¿no? Siempre en el suelo de una habitación japonesa hay cuatro variantes. Esto es muy, yo creo que muy, muy fácil. Bueno, sí. Relativamente, claro, depende de qué suelo. Bueno. ¿Ya me han respondido? Sí, ¿verdad? Ya. Bueno, primero, futón. Segundo, alfombra. Tercero, tatami. Cuarto, kimono. Vale, esas son las opciones que das. ¿Y qué dicen por ahí? Me dicen una alfombra, un futón. Dice, ¿qué van a poner si no? Están todo el día sentados en el suelo. Pues eso, futón. ¿Tatami o futón? Ahí, ¿cómo lo ves? Nadie dice kimono. Dice, depende de la casa. Hombre, el kimono yo creo que no va. Hombre, si eres muy desorganizado y tiras el kimono al suelo, pues es posible que lo pierdas. Habría que preguntarle aquí a los oyentes qué pondrían ellos. Bueno, tatami. Tiene que tener siempre tatami en el suelo. Vale, es el tatami que es un clásico, ¿verdad? Sí, porque futón es una cama, ¿no? Cama japonesa, pero retiramos dentro del armario. Sí. Cuando venga el día y no todo dejado, todo día... Es que aquí futón. Me dicen, y te interrumpo, perdóname, sí. Takeshi, que el tatami, dice, eso no es para pelearse. Es que a mí me ha sonado igual, a tatami claro, de ¿verdad? Pelea. Tatami, de, sí. Claro. Pero es el suelo comúnmente utilizado en Japón, que también se utiliza o se denomina en este caso cuando hay conventos de artes marciales, el tatami, ¿no? Sí, pero eso significa un estilo japonés, o sea, una habitación japonesa siempre viene con tatami. Sobre todo cuando se hace artes marciales como judo, sí. Como tiene que tirar al suelo para... Acolchar un poco el golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Se utiliza el tatami. O sea, que el tatami se utiliza para, como dices tú en este campo, para judo, pero que es el suelo habitual de una casa japonesa. Sí, de habitación japonesa. De habitación. Muy bien, pues muy interesante así que, esto. Así que son tres triviales, porque hoy tengo tema cultural un poco filosófico que lo habitual, así que... Muy bien. Bueno, hoy hablamos un poco de Naruto. Bueno, una cosa relacionada con la serie de Naruto, famosa serie, ¿no? ¿Sabéis que Naruto quiere ser Hokage? Lo más alto de aldea algún día, ¿no? Bien. Ho de Hokage significa Hi o fuego. Uno de cinco elementos que se considera en Japón a formar el universo. Hoy quiero profundizar este tema un poco. Hablo sobre el fuego. Y su significado en la cultura japonesa. Es un tema bastante filosófico y complicadillo. Espero que no os quemaría nada por mi pobre castellano. ¿Vale? El fuego ha sido siempre respetado por el pueblo japonés, ya que ante el fuego todo se convierte en nada, o sea, ceniza, ¿no? Pero esta función destructiva solo refleja una parte del fuego, porque por otra parte funciona como el origen o la causa del nacimiento. Como sabemos, el fuego produce el calor para que salga el vapor, de cual provoca la lluvia posteriormente para mojar bien la tierra. Así nacen las cosas. Entonces el fuego tiene ese significado, ¿vale? Y de ahí lo de Hokage tiene su sentido. Sí, porque está bastante basado en la filosofía oriental. Esto es uno de ellos, ¿no? Entonces ahora miramos las llamas del fuego. Estas llamas llevan aspectos instantáneos y eternos porque cada instante van cambiando su forma, como si estuviesen vivos. Pero al mismo momento se considera que se manifiesta cada aspecto de eternidad en las llamas. Mm. O sea, es cambiante, pero cada cambio refleja una parte de eternidad. Así se vea, ¿no? En la cultura oriental. Sí, sí. Entonces, por eso la gente veía antiguamente en las llamas la muerte y la reencarnación por la misma razón. Mm. Lo más simbólico con este respecto ha sido la cremación. Cremación es quemar el cuerpo, ¿no? Sí, sí. A la muerte, en la que la interveniencia humana funciona a dar una organización a la muerte. O sea, dar, ¿cómo es? Armonizar la muerte o algo así. Gracias al poder del fuego. Y por lo tanto se puede decir que la función del fuego es la más primitiva y efectiva. Uh-huh. Entonces, allí en Japón se lleva mucho lo de la cremación. Uh-huh. Eso es un estilo muy natural de funeral, ¿no? A la hora de funeral. Ajá. Porque consideramos que después de la muerte hay otra existencia y hay encarnación. Eso viene de principalmente de filosofía budista y también mezclado con la filosofía sintoísta. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo más común en Japón. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, este tema es muy difícil, como no tengo vocabulario suficiente para explicarlo, pero intento, ¿no? Intento explicarlos un poco, ¿no? Se te entiende bien, Takeshi, no pasa nada. Entonces, me tenías que escuchar a mí hablando japonés una frase entera. Bueno, curiosamente, en la época de Edo, Edo es antiguo nombre de capital nipona, ¿no? Y ahora se llama Tokio, pero antiguamente Edo. Entonces, época de Edo, la última etapa de los samuráis, ¿vale? Los incendios los llamaban las flores de Edo. Así decían. ¿Por qué? ¿Por qué un incendio grande, las flores? Uh-huh. Bueno, para las víctimas, no. No, pero para los espectadores, sí que, ay, está mucho fuego, fuego y está encendido una parte de mi barrio y tal. Uh-huh. O sea, parece como una manifestación de ¿cómo es? Un festival que se llama aquí en Valencia. Las fallas. ¿No? Como si fuera eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo llamaba como flores. Ah. ¿Por qué? Porque había un razón para llamarse así, porque el fuego tiene, por otra parte, la función de catarsis para la persona, para los espectadores, y también regeneración. Por ejemplo, después de la Guerra Mundial Segunda, Japón estuvo totalmente aniquilado, ¿no? Uh-huh. Por bombardeo americano. Entonces perdimos todo. Sí. Pero por esa causa de aniquilación pudimos levantarnos con mucha fuerza, dejando todo atrás, el veneno que había antes. Ah. Entonces ahí donde viene esa regeneración, ese factor. Uh-huh. Es curioso porque realmente esto pasa a menudo. Como hay mucho incendio en Japón, porque algunas casas está de madera, claro. Mucho más fácil de quemarse, ¿no? Sí. Entonces mucha gente lleva, póliza de seguro, uh-huh, de incendio, y había mucha gente que tenía casa muy vieja, pero gracias a incendio, pues... Renovó la casa, ¿no? Sí, sí, sí, dieron muchísimo dinero. O sea, que ¿sabes? Hay un poco la filosofía esta, ¿no? Que después de las cenizas de arder viene un poco la, uh-huh, la renovación, ¿no? Entonces, el fuego es una cosa muy simple, ¿no? A la vista, pero detrás de ello hay este tipo de concepto y filosofía. Uh-huh. Entonces, el autor de Naruto, pues seguramente guionista, ¿no? Seguramente tiene ese tipo de conocimiento porque que cada aldea tiene nombre de cinco factores, sí, como agua, fuego, espacio, sí, sí, ¿no? Entonces, fuego es uno de ellos. Y Naruto, como es un chico muy apasionado, y parece que tiene un fuego dentro, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y su jutsu, tiene que ver de largo con el fuego. Por ejemplo, caso de Sasuke, pues siempre sacaba el fuego, ¿no? En el ataque. Mm. Entonces, ahí donde viene, ¿sabes? Este concepto también, pero no se ve porque está detrás. Claro, o sea que la base, la idea de Naruto con el fuego es esa la que nos has explicado tú hoy. Uh-huh. El renacimiento, claro, y los Hokage, claro, cada Hokage es una nueva era. Sí, entonces siempre tiene que salir una persona con el fuego dentro. Uh-huh. Ahí se explica un poco. Desvelemos un poquito más las entrañas de Naruto. Es que, bueno, este tema es bastante, bastante amplio y se puede hablar muchas horas, pero hay que desarrollar en otra ocasión, ¿no? Porque tenemos tiempo limitado. Sí, no, la verdad que es una filosofía muy, muy profunda, y lo que dices tú, que hay que, digamos, explicar un poquito más para que también nuestros Jipan oyentes lo entiendan. Esta sí. filosofía... Sí, porque aparte de esto, en Japón tenemos muchísimas fiestas que utiliza fuego. Uh-huh. No solamente uno, sino muchísimo, muchísimo. Entonces, en el fondo yo creo que se conecta con la cultura europea, porque también en Europa, pues algún lugar todavía lleva ese tipo de fiesta. Sí, como, sí. Como caso de Valencia, sí. Por ejemplo... Entonces hay un estudio, hay un análisis del fuego comparativo entre Japón y Europa, pero de sobre ese tema pues ya veremos cuando sí. tengamos más tiempo. Sí, pero dices tú, yo creo que la base es la misma, el renacimiento, ¿no? Tú cuando ardes o quemas algo es porque quieres luego hacer algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Bueno, así lo explico un poquillo así, no muy bien, pero más o menos esa sí. es la idea. Yo creo que la base es la misma, esa filosofía japonesa que nos acabas de explicar tú ahora, con un poco la que hay aquí europea. Sí, porque antes de cristianismo yo creo que todo el mundo estaba con este tipo de filosofía o concepto primitivo. Sí, sí. Entonces ahí donde viene Japón es en ese sentido muy, muy... viejo, ¿no? En ese sentido, o sea, queda con muchos conceptos, filosofía, mentalidad muy antigua. Pero eso es lo que atrae de Japón, o sea, el saber la relación tradicional con lo moderno, o sea, está muy muy bien. Sí. Y es lo que le marca la diferencia con el resto de países. De todas formas, estoy mirando calendario. Cuando hay fiesta de fuego y tal, me gustaría organizar nuestro viaje. Pues de V Studio, ¿no? Pues nosotros iremos allí. Sí, claro, y relataremos. Sí. También comentar, ahora que dices lo de viajes, que no para muy adelante haremos lo de los viajes organizados entre los Jipan oyentes y Jipan. Que solo tenemos ahí, la idea está ahí y la iremos concretando e iremos hablando. Así Exacto. que siempre que no salga un viaje a Japón más baratito, pues mira, mejor. Me han dicho por aquí que Japón ha ganado a Camerún, que te lo digamos, Takeshi. ¡Hombre! ¿Sí? Sí, y que además es curioso que el gol lo ha marcado una moto Honda. Me ponen por aquí. Pues nada, que para que lo tengas en cuenta, que también están pendientes de eso. ¿Y cuánto? Es que le han dado una bronca a Reini muy grande porque le dice, o sea, Takeshi contándonos cosas y tú hablando de fútbol. Y dice, el pobre hombre, es que si es solamente era para que lo supiera. No, pero su buen hacer. Además que es curioso que cuando veníamos para acá para el estudio, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Digo, hoy juega Japón contra Camerún. Y por aquí me dicen incluso que, bueno, que evidentemente van con España, pero si no, van con Japón. Muy bien. Bueno, cuando no juega España, van con Japón. Oye, ¿y sabe cuánto ha quedado? Que alguien me diga cuál ha sido el resultado de ese partido, ese encuentro entre Japón y Camerún, por favor. Tiririri, tiririri. Y si no, hombre, damos tiempo, no pasa nada. Es por culo. 1-0. Gracias. Muy bien, gracias. José, está ahí. Está bien entendido, José, no te preocupes. Me pone 1, luego un 0, luego me pone 1-0 con letra, luego pone 1-0. Yo no sé qué pensar, ¿eh? ¿Estáis pensando que soy muy torpe o cómo va esto? Él ha ido con su buena intención, Gemma, para dejártelo ya. Claro. Sí. Muchas gracias, José. Gracias, de verdad que sí. Pues nada, pues mira. José Reini, que ahora dirán los del chat, pero ¿dónde está José si no estaba en ningún sitio? Pues Reini. Ay, pobre, dice, no, es que me he equivocado. Ay, pobre, de verdad. Bueno, que algo más con Takeshi entonces. No, ya terminamos. ¿Ya te vas a casa? Sí. Vaya. No, hombre, no. Que luego le queda la música. Sí, todavía. Ay, bueno, pero tenemos que hacer una pausa nosotros, ¿no? Sí, la haremos. ¿Hacemos ahora? Sí. Pues venga, que viene. Estás escuchando RK20. Bueno, son las 7 de la tarde, 36 minutos. David, que vamos a seguir adelante, que es tu turno. Así es, aquí llego yo con los, como siempre cada semana, con los videojuegos, que os traigo las noticias como siempre actuales dentro del sector de los videojuegos. Os traigo también la encuesta semanal, que siempre os propongo para que vosotros participéis con vuestra opinión y los votos. Y el ranking, el top 5 que cada semana, pues para ver un poquito los movimientos jueguiles que hay en Japón. Y nada, como siempre, arranco la sección con las noticias del sector. Y bien, vamos a hablar de una actualización. Y se trata del juego que ya comentamos en su día y de gran éxito, Red Dead Redemption, para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3. Pues bien, si de por sí ya el juego de los chicos de Rockstar era bien completito y nos sumergía de lleno en el mundo western, ahora nos trae un parche el cual arreglará esos pequeños fallos que podíamos encontrar en el juego, sobre todo para el entorno online, unas mejoras que los jugones que tengan este juego lo van a agradecer. Y es que Rockstar no quiere dejar ningún cabo suelto y quiere que sus seguidores estén a gusto con sus productos. Y a nosotros nos gusta que nos mimen, por supuesto. Las mejoras que ofrece dicha actualización son las siguientes. La solución de los problemas de NAT, abrir los puertos del router, según indican Microsoft y Sony, es indispensable. Pero con este parche se facilitan las cosas un poco más. Mejora en la conectividad para usuarios multijugador con conexiones lentas. En los modos tiroteo y tiroteo por bandas se ha mejorado el resumen. Arreglada la misión en que Movan Bar no aparecía como botín. Solucionado el problema de los títulos del jugador que no aparecían. En la misión del abogado, este dejaba de responder, pues ya no se callará ante lo que le preguntemos. Algunas víctimas desaparecían cuando caían al suelo, pero ahora se quedan ahí un rato. Han arreglado el fallo en el modo libre, que congelaba el juego si nos metíamos en el agua con dinamita y la mecha encendida, que eso era un problema. En algunas escenas había fallos de sonido, que ya no aparecen. Si el líder del grupo aparecía tarde, el área de Solomon's Folly no se podía finalizar. Corregido el club social y sus estadísticas, varios fallos del multijugador que se han solucionado, incluida la molestia de pantalla de carga que no desaparecía y errores de la interfaz. Se han eliminado algunos cuelgues del juego. Pues con estos pequeños fallos solucionados podremos disfrutar aún más de este gran juego. Y es que estos detalles son los que diferencian a las grandes compañías. Y bueno, como sabéis, estamos ya en pleno mundial. El que no lo sepa, pues no sabe dónde, en qué mundo vive. No hace mucho que comenzó este evento y es tal la magnitud que contagia a los videojuegos. Diréis, bueno, es normal, ahí están los FIFA y los Pro, en el caso de FIFA con su especial Sudáfrica. Y es así, pero el contagio llega hasta los juegos de fantasía. Sí, como habéis oído, en este caso para el juego de PC Runes of Magic. Todos los que tengáis este título disfrutaréis de lo siguiente. A partir del pasado día 10 y hasta que finalice el Mundial el día 11 de julio, que es cuando se juega la final, que esperemos que sea España, pondrán a vuestra disposición equipaciones, banderas y demás objetos de decoración de su equipo. Incluso Polonia, que no participa en el Mundial, tendrá sus propios objetos. Además, tendrá un sistema de recompensa, el cual consiste en que cada vez que marque un gol tu equipo, recibirás diamantes extra. Toda una buena noticia para este Runes of Magic. Y Y ahora vamos con un título el cual saldrá dentro de poco en el mercado nipón, pero que está confirmada su llegada a Europa. Y se trata del curioso juego llamado El Shaddai Ascension of the Metatron. Es curioso hasta el título. Creado por la compañía japonesa Ignition Entertainment, digo lo de curioso en todas sus facetas, tanto a nivel gráfico como en la historia que nos propone, basada en cuentos bíblicos. Estará protagonizado por Enoch, un ángel enviado a la Tierra para mediar entre Dios y los ángeles caídos que habitan el mundo de los humanos. Ya con esta base que nos presenta suena muy bien, a lo que la compañía añade comentándonos lo siguiente. Lo que más nos estamos tomando en serio es la impresión que queremos causar en el espectador cuando vea el videojuego. Tener que estar todo el rato viendo algo que es igual que el resto puede ser aburrido, pero hacer que vaya más lejos de los límites de la imaginación podría hacer también que sea demasiado difícil de seguir. Hemos tratado de situarnos entre medio. Gráficamente es bastante innovador y distinto al resto, siendo muy artístico, con un puntito de cel shading. Ya sabéis, esta técnica utilizada para recrear dibujos animados en juegos 3D tipo Dragon Ball, pero aquí le da un toque mucho más visual. Lo veremos en PlayStation 3 y Xbox 360 para este año, sin confirmar la fecha, así que es otro título al que no le perderemos la pista. Y otra noticia muy interesante, de un título muy interesante, se trata de Assassin's Creed, La Hermandad, el tercer título de esta saga que trae como novedad su multijugador, algo que los jugones venían pidiendo. La compañía Ubisoft ha subido el tráiler oficial de este título, el cual nos desvela la fecha de salida en Estados Unidos, que es para el 16 de noviembre. En el resto de países es posible que salga en la misma fecha o que varíe un poco después. Con respecto a la novedad del multijugador, son pocos los datos que desvela la compañía, pero que al parecer promete mucho, donde podremos elegir un buen elenco de personajes. Veremos qué tal va. De momento, esperaremos a más noticias que las iremos diciendo aquí en Japan Game. Ya comentamos en su día lo de la guerra por ser el más interactivo, cada plataforma con su distinta tecnología, pero con la finalidad de sumergirnos en el juego. Pues bien, Microsoft da un paso más mostrándonos la forma de su Project Natal y el nombre definitivo, que será Kinect. Project Natal era el nombre del proyecto en sí, el definitivo es este, Kinect. Que en Microsoft, lo pronuncio bien Kinect, para que quede claro, que en Microsoft piensan que este es el mejor nombre con el que identificar a su gran obra. Kinect viene de las palabras Kinect y Connection, cinética y conexión en nuestro idioma. Tal y como explicaba el ejecutivo de Microsoft, Stephen Toulouse, los críticos machacan a la gente de marketing cuando eligen nombres que no les gustan, y cuando sí lo hacen bien, rara vez reciben los méritos que merecen. Comentaba el ejecutivo, está claro que cuando hay que elegir un nombre que represente algo importante, siempre es complicado, y la crítica pues está ahí, y yo también me incluyo. La fecha en la que aterriza esta nueva tecnología para los Xboxeros será para noviembre, sin especificar día en concreto, y los primeros juegos con los que disfrutaremos con Kinect y que ha nombrado la compañía son Joy Rider, un juego de velocidad en el que podremos usar nuestros avatares, Ricochet, un recopilatorio de minijuegos familiares, un juego de Star Wars con sus espadas láser, por supuesto, del que no se ha desvelado el nombre, Kinectimals, un simulador de mascotas al estilo iPad, pero con mucha variedad de animales, y Dance Central, un juego de baile. Y aparte de estos títulos, que más adelante se añadirán muchos más, también han confirmado que permitirá hacer fotos e integrarse con aplicaciones como Twitter, Facebook o Zoom. Así que Kinect viene muy completito y tenemos ganas de disfrutarlo. Y ya seguimos con estas noticias y vámonos ahora con una de rumores. Parece ser que Microsoft, al ver el tipín que se le quedó a su PlayStation 3 con su versión Slim, quiere hacer lo mismo con su Xbox, someterla a un plan de adelgazamiento y llamarla Big Beard. Como buen rumor no es fijo, pero se deja escuchar mucho en medios importantes del sector jueguil, y que al parecer en el evento del E3 se develarán cositas. Se insiste en que el modelo sería compatible con Kinect, incluiría Wi-Fi de serie, así como un disco duro de 200 GB. Se suena muy bien, y cuando el río suena, Así que atentos estaremos para pescar peces en ese río que suena. La gracia es mala. Y ahora noticia para los jugones de PC. Y se trata de la quinta entrega de una de las sagas de estrategia más importantes en PC. Hablamos de Civilization V. El nombre completo es Sid Meier's Civilizations. Los chicos de Chuka Games han renovado su web para este momento, ya que el juego llegará para el próximo 24 de septiembre. Fecha muy importante, ya que también es mi cumpleaños. Así que yo, como coincide la fecha, yo digo, por si acaso me queréis traer chuches. El título traerá unas cuantas novedades. Para esta quinta entrega se ha creado un nuevo motor gráfico que hará las delicias de los jugones de la saga. Además, traerá novedades en cuanto a la exploración, incluirá un nuevo sistema de combate táctico y mejorará y profundizará las interacciones diplomáticas. Chuka Games estará en el evento del E3, donde seguramente desvelarán más datos al respecto. Y vamos con la última noticia de las noticias. Para los más nostálgicos, y es que de cara a la estación de otoño tendremos disponibles en nuestras Xbox y PlayStation 3 juegos de la mítica Dreamcast de Sega. Ya sabéis, mediante descarga obtendremos títulos de esta consola. Con esta idea quieren revivir los mejores juegos de Dreamcast que fueron realizados por estudios internos. Los primeros títulos que tendremos disponibles son Crazy Taxi y Sonic Adventure, siguiéndoles unos meses después Jet Set Radio. Los juegos llegarán optimizados para alta definición e incluirán un sistema de logros y trofeos. Y bueno, hasta aquí las noticias semanales, lo más destacado dentro del sector videojueguil. ¿Y con qué vamos ahora, Takeshi? Pues con nuestra encuesta, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer la encuesta en donde vosotros participáis. Ya sabéis, soy pesado, todas las semanas lo digo. Y es que con esto quiero que dejéis vuestros comentarios, participáis, votáis. Hay movimiento en los votos, pero como siempre digo, parece que os da corte dejar un mensaje, que no pasa nada. Y nada, lo de la encuesta semanal. La semana pasada os hablé de las conversiones arcade. Y de generar estas conversiones, ya sabéis que si os gustaba que recogieran juegos de antes y los trajeran al día de hoy, que si os molaba esa idea de volver a jugar esos juegos, o que las compañías revendían sus propios títulos también para hacer negocio. Bueno, es mucho, ¿no? La verdad, porque claro, está claro que cuesta poco dinero, pero cuesta un poquillo. Pero también es cierto que para los que son muy coleccionistas de este tipo de juegos, pues les gusta mucho la idea. Entonces yo dejé en el aire esta encuesta, ¿vale? Lo de las conversiones arcade. Di dos opciones, una de ellas era me mola y hay un 67%. La segunda opción, no me mola nada. Las opciones eran fáciles. Era un 33%. Por lo tanto, está claro que hay una gran mayoría que le gusta este juego. Las conversiones arcade de juegos míticos del pasado que marcaron una época. A mí personalmente también me gustan, y a Takeshi también, ¿verdad? Uh-huh. Porque revivir un poco juegos de antes en 2D pues es algo que no tiene que desaparecer. Sí, de buen recuerdo. Claro, cuando eras pequeñito y jugabas a la consola. Sí. Y no había tanto tecnicismo, porque ahora mismo los juegos son como películas. Uh-huh. Entonces, claro, echas un poquito de menos un juego algo más sencillito. Sí, eso nos trae buen recuerdo y de vez en cuando pues me sale ganas de jugar, ¿no? Aquello juego favorito. A Dragon Quest. Sobre todo. Vale, pues esa era la encuesta semanal de la anterior semana. Y vamos a ir con la de esta semana. Bueno, hay un comentario, ¿vale? Un comentario de esta encuesta de la semana pasada de nuestra Jipan oyente María José, que desde aquí le mandamos un saludo muy especial porque es una de las primeras Jipan oyentes que nos felicitó por el programa cuando empezamos Jipan. Y que por lo que nos cuenta está un poco descolgada por motivos de curro, que desde aquí le damos ánimos, y que se ha estado aprendiendo un poco los programas. Pero bueno, ya ha descubierto María José que ahora colgamos los audios, o sea que desde ahí lo mismo para el resto que no podáis escucharnos en este horario los lunes, los podéis escuchar en nuestro blog, en rk20jipan.wordpress.com. También colgaré los audios en el Facebook, haré un link y los que estéis en el Facebook pues directamente podréis escucharlo, uh-huh, para que no os perdáis los programas de Jipan. Y lo mismo, un saludo muy especial a María José, que nos dice lo siguiente con respecto a las conversiones arcade. Dice, pues a mí me mola, porque yo soy del Tetris y naves arcade de toda la vida. Soy muy torpe y en los juegos de ahora, de lo complejo que son, me la tiro dando vueltas. Esta es como pensamos nosotros un poquito a veces. Hombre, a mí me gustan mucho los juegos ahora, pero los hacen muy complejos. Y aquí, como dice María José, pues claro, quizás el simplificarlo no quiere decir que sea peor, sino más sencillo también, más jugable. Y nos dice que, por cierto, gracias por poner los programas en MP3, que me he perdido unos cuantos. Un gran saludo y mucho ánimo, que vais muy bien. Lo dicho, María José, muchas gracias. Y ánimo con el curro. Y nada, la encuesta de esta semana. Os traigo esta semana la encuesta que propongo. Trata sobre la duración de cada consola. Normalmente la media de vida de cada generación viene siendo de entre 5 y 6 años, algo que quizás se queda corto para algunos y largo para otros. Es cierto que la producción de un juego viene siendo de entre 1 o 2 años, dependiendo del juego, claro, y eso quizás hace que no disfrutemos a tope con nuestra consola, porque ya nos vemos con una nueva sin llegar quizás a explotar el potencial completa de la actual. Luego las compañías tratan de, digamos, alargar la vida con el tema de las compatibilidades con la nueva, que como en el caso de Sony, su Play 3 ha desaparecido. Sí es cierto que las tecnologías avanzan y eso es bueno, pero quizás algunos prefieran disfrutar algo más de su consola y se ven un poco obligados por el mercado a comprarse la nueva. Así que es esto lo que dejo en el aire esta semana, la longevidad de las consolas, cuánto es el tiempo que debería de estar cada generación. Ya sabéis, esto de las generaciones es un problema, entonces yo lo dejo en el aire para que vosotros ya, votéis, participéis, dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis, en rk20jipang.wordpress.com, ahí encontraréis esta encuesta, votáis y dejáis vuestro comentario. Y ya, bueno, nos vamos acercando a la final de esta sección de los videojuegos y terminamos con el top 5 de ventas en Japón. Ha habido un poco de movimiento en las ventas, así nos damos cuenta un poquito lo que los nipones consumen en cuanto a videojuegos, que es mucho más que nosotros, desde luego. Y vamos a empezar con el quinto puesto de esta semana en el top 5 de ventas en Japón. Y empezamos con ese quinto lugar, está Metal Gear Solid Peace Walker, de la compañía Konami, para la consola de PSP, la portátil. La semana anterior estuvo en segundo lugar, ha bajado bastante hasta el quinto. Ya he dicho que ha habido bastantes movimientos y las unidades vendidas de esta Metal Gear es desde 32.124 unidades. Ya comentamos este juego, ya sabéis, Solid Snake, que viene con una nueva parte para deleitar a los forofos de Metal Gear. Y vámonos con el cuarto puesto. Tenemos Lost Planet 2, de la compañía Capcom, para la consola Xbox 360, con unas ventas de 32.754 unidades. Bueno, porque Lost Planet 2, este juego salió el 20 del mes pasado y se incorporará en el top 5. Y lo más destacado, que es la Xbox. O sea, Xbox verla por aquí arriba es bastante complicado. Y Lost Planet 2, ya lo comentamos, hicimos un pequeño análisis de este juego y la verdad que es bastante completo y no me extraña nada que esté ahí arriba. Y vámonos con el tercer puesto, con Winning Eleven 2010, de la compañía Konami, para la consola PlayStation 3. Este juego salió el mes pasado, igual que los planes, el 20 del mes pasado, y tiene unas ventas de 57.909 unidades. Winning Eleven es posible que a más de uno le suene. Este es la versión japonesa del Pro, del ISS Pro, del Pro Evolution Soccer. Allí en Japón se le denomina Winning Eleven 2010. Está claro que allí en Japón, claro, vosotros decís, es 2010, pero es el pasado, temporada. Allí en Japón las fechas están cambiadas, por eso no van, digamos, acorde con las temporadas nuestras. Este juego, pues, como pasa aquí con el Pro, tiene las ligas de Japón, con sus jugadores más destacados, las licencias, y una curiosidad que allí lo denominan Aoki Samurai No Chosen, que significa desafío de jóvenes samuráis. Esto Takeshi nos lo va a explicar un poquito. Sí, en el fútbol japonés los jugadores se consideran como samuráis porque luchan, salir a la cancha para luchar contra rivales, ¿no? Entonces parece que jugando nuestros samuráis, ahí sí, donde sí viene esa denominación. La verdad es que es muy curioso, claro. Tiene su. Hombre, ahí sin katanas en el campo porque sería claro. con el balón y metiendo goles. Entonces es curioso, es más que nada curioso, para que veáis un poquito la versión del pro allí en Japón. Y bueno, esto del fútbol es sorprendente que esté en el tercer lugar, porque quizás el fútbol no es algo que se ve mucho en Japón. De hecho, el apoyo, o sea, el movimiento del mundial allí en Japón no es muy alto como aquí en España. O sea, ellos ya dicen que Japón va a perder, por eso nos ha sorprendido que haya ganado hoy a Camerún. Sí, aprovechando esta ocasión de mundial, ¿no? Entonces por eso se pone... Sacan. Sí, sí. Pero por eso es sorprendente que se haya vendido, porque no es algo que allí en Japón se genere mucho. Y bueno, nos vamos con el segundo puesto en el top, ya entramos ahí arriba en la zona alta, con Dragon Quest Monster Joker 2, de la compañía Square Enix, para la Nintendo DS, con unas ventas de 61.423 unidades. Dragon Quest Monster Joker, ya lo analizamos, lo comentamos, y está claro que, como dijimos la semana pasada, que estaba en el primer lugar, que ha sido desbancado, pero está ahí arriba, no creo yo que sea fácil de bajar. Y en el primer puesto tenemos ahí en el top, de en la parte alta del top 5, tenemos Lost Planet 2, de la compañía Capcom, pero en este caso para la PlayStation 3, con unas ventas de 93.098 unidades. Aquí se nota la rivalidad Xbox PlayStation 3, quiere decir, con el mismo juego, y este mismo título lo tiene PlayStation 3 en el primer lugar. Está claro que Sony tiene más tirón allí en mercado japonés que la Xbox. Y Lost Planet 2 es un juegazo en sí y se ha puesto esta semana en el primer lugar. También es cierto porque Dragon Quest no va a vender todas las semanas las burradas que ha vendido hasta ahora. Así que nada, hemos terminado ahí este top 5 con ese primer puesto de Lost Planet 2. Y para finalizar esta semana, pues siempre os traigo una musiquita, el Game Music de la semana, que siempre os propongo para que bailéis un poco si os apetece. Y esta semana os traigo un temita, otro tema, ya os puse uno de Soul Calibur, de Soul Edge, que pertenecía al tema principal, al opening del videojuego. Ahora os traigo dentro de la misma banda sonora otra musiquita que quizás no la conozcáis tanto, otra canción, pero es muy buena. La verdad es que la banda sonora que tiene este juego para la época y demás, o sea, dentro del sector de videojuegos, es una de las mejores bandas sonoras. Entonces, por eso yo creo que merece la pena poner esta segunda canción de este título. Así que aquí os pongo este título, Soul Calibur, llamado Our Way Home. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Punk. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Punk, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Bueno, 3 minutos sobre las 8, que sigo por aquí, ¿eh? Que muchos piensan que estoy comiendo chuches, que también, pero que sigo. Está por aquí, el que ha comido chuche he sido yo. Le he quitado a Gema ese privilegio y le he comido yo una chuche. Encima le he dado envidia, es que soy así de chulo. Y nada, vamos a arrancar con ese tema que hemos arrancado, que es un tema que Takeshi nos va a explicar. ¿De quién es este tema? Por supuesto, Gackt. Gackt, quien no conoce, bueno, dentro del sector musical, el más conocido, quizás entre los fans que les gustan la música japonesa, el cantante más conocido internacionalmente que pueda haber, ¿verdad? Sí. Lo primero de todo, enhorabuena a los días fans de Gackt, porque por fin Gackt va a dar un concierto en Barcelona próximo mes. Sí. Entonces, mucha gente, va a estar allí, ¿no? Gackt es un artista que abarca muchísimas actividades. Bueno, primero cantautor y productor y actor, modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un artista muy completo. Su estilo de música es muy difícil definirlo, ¿no? Pero se puede decir como neovisual. Bueno, visual, pero pone neo, porque es muy diferente comparado con otros artistas visuales, ¿no? Gackt nació en Okinawa y ahora, como anteriormente dicho, Gackt dentro de poco empieza su primera gira en Europa, que se llama Yellow Fried Chicken. En nada más 8 días hacen 5 conciertos en 5 ciudades europeas como Londres, París, Barcelona 20 de julio, 22 de 7 en Múnich y 24 otra ciudad alemana. Bueno, en el caso de Barcelona, se agotaron entradas en nada más la apertura de la venta, menos de media hora. Increíble, ¿eh? Nosotros buscamos, pero ya no había nada ni nada. Esa, los que hayáis pillado entrada, la verdad es que enhorabuena y a disfrutar el concierto. Y los que teníais intención de haceros una entrada, está todo ya vendido. Sí, totalmente. Parece que en parte de Japón parece que está mirando más fuerza al mercado extranjero, porque no solamente Gackt, viene también Bumps y viene también Morning Musume, el artista que hace semanas. Sí, esto de Morning Musume es en Francia. Sí. Y es para este próximo mes, el día 1 o 2, no me acuerdo bien. 2. 2, ¿verdad? Uh-huh. Se hace el concierto, cae en viernes. Es cuando van a estar este grupo, ya lo comentamos en su día con uh-huh. Takeshi. Van a estar en el Expo Japan que celebran en París, en Francia. Uh-huh. Y si queréis sacar las entradas, os podéis meter en lafnac.com. Tienen uh-huh. un buscador para hacerlo más sencillo y ponéis el grupo, Morning Musmen, y ahí desde ahí podéis comprar las entradas. El precio de las entradas son 27 euros. Uh-huh. O sea que no está mal. Y Francia está aquí al lado y todavía hay entradas. O sea que sí, es quizás más intentarlo. Y si os gusta sí. ese grupo, y si no lo conocéis, queréis conocerlas, que uh-huh. está muy hay, bien. Dicen que hay sección de autógrafo y panel discussion y tal. Bueno, volviendo al tema de esta semana, GACT. Bueno, en Japón pronunciamos GACTO en vez de decir GACT, ¿vale? GACTO es auténtico pronunciación. Eso, para que lo sepáis pronunciar bien, es GACTO. Que también más chulo, más impotente. Más vale, más, entonces... Más imponente, perdón. Que se me han... Bueno, GACTO es un artista realmente polifacético, con múltiple talento, como anteriormente dicho. Es, además, un fenómeno que se pueda se queda en el mundo de la música como el artista renacimientista eternamente, o sea, se va a quedar ahí para siempre. Su estilo de la música es neovisual, como anteriormente dicho, ya que no hay otra definición que abarca su arte, ¿no? Musical. Por ser artista carismático, pues es muy popular entre casi toda la generación. Bueno, los ancianos a lo mejor no para tanto. Pero aparece mucho, por eso, en la televisión japonesa. O sea, aparecen programas de música, pero también programas cómicos, ¿no? Porque es una persona muy graciosa. Tiene muchísimo, muchísimo profundo conocimiento, tanto en el mundo de música, en artes marciales, en anime, en todo, todo. Las artes marciales practica taekwondo, ¿no? Sí, sí, sí, taekwondo y lleva cinturón ya negro de primer dan. O sea que cuidado con GACT. Sí, cuando sale en la tele, pues siempre habla, bueno, no siempre, pero muchas veces habla de artes marciales y sí. anécdotas no relacionadas con este tema. Y no sabía que realmente practicaba algunos, pero sí que tiene pinta. Tiene pinta porque su cuerpo es como Bruce Lee, ¿no? Pero al estilo totalmente visual. Sí, sí, más visual. Sí, entonces eso, ¿no? Y bueno, como ya he dicho, con su encanto y graciosas conversaciones, pues invita a muchos programas y aparece. Y cosa que ningún otro artista visual puede alcanzar a este nivel. Porque en general, en el mundo de músicos, pues de artistas de J-pop aparece más, porque su estilo encaja. Pero J-rockero, ellos son más, ¿cómo es? Reticente. Uh-huh. Que se queda un poco, ¿no? Bueno, aparece, pero no habla mucho como GACT. O sea, sí. no tiene ese factor curioso de entretenimiento, porque GACTO siempre tiene ese espíritu de hacer gente divertido, o sea, entretener el público. Aunque sigue siendo un artista grande, ¿no? De nivel musicalmente, pero no solamente en la música. Bueno, después voy a desarrollar un poco de tema. Pero participa en casi todo. Muy completo, vamos. Es un artista que aparte de saber cantar bien, sí. como persona, ¿no? Mm-hmm. Pero es curioso que todavía hay más gente que no sabe nada de GACT en España y en otro lugar del mundo. Entonces merece presentar este autor esta semana, no solo para los fans de GACT, sino también para aquellos que no conocen todavía este maravilloso artista, ¿no? Y ahora vamos a escuchar su canción, primera canción, de 2002, bueno, la versión de 2002 de esta canción que se llama Vanilla. Estaba este tema de Gacto llamado Vanilla, ¿no? Vanilla. Uh-huh. Y nada, Takeshi, ¿qué nos hablas más? Sí, bueno, ahora miraremos un poco de su biografía. Ha sido siempre un artista destacable, pero su nombre salió a lo grande cuando se incorporó al grupo visual Malif Mizer, como el vocalista en 1995. Bueno, Malif Mizer es, como sabéis, es un grupo muy visual, bueno, casi origen de visual, cabezado por famosísimo guitarrista Manasama. Bueno, de eso tenemos que hablar el otro día. Uh-huh. Bueno, pero Gackt duró solo 3 años y medio. Bueno, hubo algún roce, conflicto con Mana, Entonces Gackt un día desapareció y luego declaró que ya está libre de grupo, ¿vale? Uh-huh. Entonces allí inició su propio camino y abrió su oficina, propia oficina en 2000, y al mismo tiempo creó Díaz, este famoso fan club de Gackt. O sea, uh-huh. Se llama Díaz, los fans de Gackt. Bueno, Díaz. O sea, Díaz. Como día en plural, ¿no? Díaz. Sí, sí, sí, ah. Queridos, ¿no? Ah, sí. Vale, Díaz. Sí, sí, en Díaz, inglés. Sí. Ah, vale. Entonces, sobre todo hay muchas, las Díaz, ¿no? Ah. Vale, entonces, claro, en este año 2000, pues ya tenía muchísimos seguidores suyos. Y, bueno, entre muchas cosas, ya en 2005, pues 5 años más tarde, dio un concierto en Tokyo Dome, con la legendaria actuación, pues, donde caben 55.000 espectadores. Uh-huh. O sea, ¿habéis visto en algún vídeo donde hay una grandísima escena que pasan caballos y esto? No. En la misma escena, ¿sí? Pues Gackt apareció con caballo. ¿Ah, sí? ¿En el escenario? Sí, sí, sí, en el escenario. Uh-huh. Entonces, este tipo de espectáculo siempre, o sea, nos sorprende y nos trae siempre una sorpresa inesperable, ah. Incalculable. Ya, ya. No, o sea, que la parte de lo que ofrece un espectáculo. Sí, es que él se cuida mucho, ¿no? Y sobre todo aspectos estéticos, no solamente para él, sino también para el escenario y para todo. Sí, que cambia sobre todo mucho de peinado. Ahora va de moreno total, con el pelo para adelante, del rubio que estaba antes de pincho. O sea, que es que el cambio es brutal. Sí, sí, sí. Y a la hora de actuación, pues, detalladamente, cuidadosamente, estudia mucho escenario y todo. Y por eso en Barcelona va a ser un espectáculo, pues, con muchísima excitación y muchísima sorpresa. Sí, que todos los seguidores de Gackt uh-huh. se lo merecen, porque es mucho tiempo, claro, detrás, sí. Sin tener algo aquí de uh-huh. él en directo. Sí. Entonces, pues, en 2007 salió en Furin Kazan, pues es un drama más importante de Japón, que hacen NHK, es una cadena, como uno de los principales protagonistas, con el papel de Wesley Kenshin, uno de los señores feudales más importantes de aquella época. Pues entonces tuvo grandísimo éxito también, y el mismo año formó un nuevo grupo llamado Sukin, con su amigo y el líder de X Japan, Yoshiki. Bueno, ahora este año salió esta canción muy importante y muy famosa que se llama Todo Kanai Ai. Vamos a escuchar la segunda canción de esta. Todo Kanai Ai to shite iru no ni osae kiretsu ni 愛し続けたもう一度この腕で抱きしめたい君をずっと離さないから過ごした日々を失うことなんてないと思っていたけれど君の瞳に映っているのは僕じゃない さないから少し照れながら優しく僕に触れた木漏れ日に揺れる君は人が角影ろう君が残したぬくもりが今も胸を締め付けるもう戻れないとそう言い聞かせて届かない愛と知っているのに抑えきれずに愛し続けたもう一度この場所で出会えるなら二度と君を離さないか忘れない声が枯れるまで君の名を叫び続けた届かない愛と知っているのに抑えきれずに愛し続けたもう一度この腕で抱きしめたい君を離さないから君をずっと離さないから Pues ahí estaba este tema, que decir, el título lo hemos reducido, es bastante más largo del original del que hemos dicho. Nosotros que, hemos dicho, que lo diga Takeshi, por favor. Todo Kanai Ai, pero el título original largo, dilo tú, Takeshi, sí, de esta canción. Todo Kanai Ai to, todo Kanai Ai to shitteiru no ni, osae kirezu ni ai shitsuzuketa. Es media canción ya. Sí. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el título? O sea, la traducción. Bueno. Sabía que no llegaría mi amor a ella, pero no podía contener mi sentimiento. O sea, que ya más sí. que un título es una frase entera. Sí, claro, sí, lo que decía yo, que sí. es como... Bueno, ya tengo que correr muchísimo, ahora como sí. me quedan muy poquitos minutos. Bueno, ya ha comentado Gakuto es realmente polifacético y muy activo, que cada vez nos sorprende con su nueva aventura artística. Así salió la noticia de su debut en Hollywood con la película de Bunraku en 2008. Y luego el primer teatro también se anunció para salir en un teatro que se llama Nemuri Kyoshiro en 2009. Bueno, entre muchas otras cosas, porque él realmente hace todo tipo de cosas artísticas. Y curiosamente, en esta noticia de teatro salió el tema de su verdadera edad, ya que de medio broma siempre decía que nació en 1540. ¿Vale? Pues, entonces decía que voy a cumplir 27 el próximo año. Entonces está confirmado que tiene 36 años. Bueno, así, ¿no? Y le encanta Gundam, bueno, una serie de anime famoso. De mechas. Y sí, y que su conocimiento de la serie es de nivel experto. O sea, él sabe todo detalles de escenas y de doblaje, y incluso imitando la voz de alguno que otro protagonista, ¿no? Y hacen ello. Bueno, cuando habla de eso, pues nunca para. Y también, como anteriormente decía, Martes Arciales es también es de primer dan de taekwondo. Y por lo último, este abril cambió su discográfica, su discografía, a Avex. Avex es la empresa de música japonesa más importante de todo, donde pertenecen a Yumi Hamasaki, Yui Kodakumi y casi todos los famosos están allí. Y Gakuto también, pues se convirtió en uno de ellos. Así que es una noticia bastante interesante. Yo creo que por eso ahora viene a Europa. No está confirmado, pero intuyo que sea eso. Sí, porque Yumi ha tenido ya conciertos aquí en Europa y fuera de Japón, sí, ¿verdad? Con esta compañía. Claro, quizás ahora como Gakuto se ha pasado a esta compañía, se le abre más el mercado, ¿no? Sí, tiene buen respaldo, respaldado por la empresa, porque esta empresa es potente. No, pero la verdad es que es una buena noticia porque hay mucha gente, claro, de extraña, decir, ¿cómo que Gakuto no sale a dar conciertos fuera de Japón? Claro. Antes tenía su propia discografía y ahora por cambio de empresa, pues ahora lleva más tema financiero, o sea, más potente, ¿no? Claro. Así que espero que venga también a Madrid. Sí. Sí, porque casi todo lo bueno de ese tipo de cosas se van a Barcelona. Sí, entonces... y claro, y no solamente Gakuto, y queremos que vengan más artistas, ¿no? Y para ello, pues, ¿por qué no vamos a mandar gritos nuestros de fans que venga tal cual, ¿no? Sí, ese tipo de concurso un día haremos. Sí, sí, es algo que tenemos en mente, así que... Porque aquí gente sabe gritar muy bien. Sí, sí, sobre todo Víctor. Gema también. Así que ya no queda tiempo para esta sección, ¿no? Me parece. No, bueno, podemos... ¿qué quieres, meter la última canción para finalizar la sección? Sí, como es un artista importante... Sí, vamos a hacerle. Bueno, entonces, a Víctor no le va a importar. No, bueno, no. La tercera canción ya, para terminar esta sección, de 2007, que se llama Returner. We'll be right back. 107,7 FM. 107,7 de la FM, RK20. Empezamos con la sección. Que sí, Víctor, que sí, vale. Que sí, que podemos empezar. Es que David me estaba haciendo señas. Es que era el pilotito rojo. Siempre me hace señas. El pilotito desde rojo. Desde luego. ¿Esto cómo será? Oye, toda la semana me hace la misma. La semana pasada me hizo la misma. Buenas tardes, bien. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ahora sí, ¿ves? Ay. Esa es la entrada guapa. Esa es la buena. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando de mangas y animes inacabados, y bueno, hoy vamos a continuar con ello, y hoy tenemos uno bastante especial, que lleva desde 1988, que fue cuando comenzó, tiene 35 tomos y sigue saliendo hasta el día de hoy, o sea, fíjate si tiene ya añitos a sus espaldas. Y bueno, y hoy hablamos de Berserk, ¿vale? Es un manga y anime, en este caso, de tipo adulto, no es de tema infantil, y es un manga bastante duro, sobre todo por las escenas que contiene y tal, pero una historia muy muy buena. Berserk fue creado por Kentaro Miura, perteneciente al género épico fantástico, ambientado en una tierra inspirada y con amplias similitudes con la Europa medieval, que se ve reflejado además constantemente en todos los tomos, en la cual cuenta la historia de Guts, traducido como Gatsu en la edición en castellano, y es un mercenario huérfano. En la misma está dividida en dos partes, la primera, que va del tomo 4 al 13 y cuenta su infancia y cómo conoce a Griffith, que es el líder de un grupo mercenario llamado la Banda del Halcón. La segunda parte, tomos 1 al 3 y del 14 al 35, que es hasta ahora el último que se ha publicado, es una de las historias tras el fatídico eclipse. Al pasar la historia del manga al anime, no se pudo representar toda su complejidad. Además se suavizó y eliminó ciertas escenas de violencia, sangre y sexo. Incluso se excluyó el tomo 11 del manga, la liberación de Griffith y la lucha de Guts contra su apóstol, por lo que el anime termina donde empieza el primer capítulo. Además es muy curioso porque cuando... Bueno, tú es otro manga anime que te lo pongo sí, delante este, para que lo puedas ver. Este tiene más pecado porque este tiene bastante tiempo. Se publicó sí. Berserk, o sea, es bastante antiguo y no lo he visto, así que más de uno me va a matar, lo sí, sé, empezando pero... por mí. Empezando por Víctor. Bueno, en el estudio ya lo tenemos para que sí. te lo veas cuando quieras. Sí. Bueno, como comentaba, es muy curioso porque, como os decía, el cómic, igual que en el anime, empieza en un flashback, ¿vale? Cuando vemos el primer capítulo realmente es lo que en el manga comenzaría como el primer capítulo. Bueno, pues en el último capítulo de la serie se observa a Guts salir de una pequeña cabaña, la misma vista en el capítulo 21. Esto es realmente el inicio del manga como tal. Y el primer capítulo del anime también aparece en el manga, pero faltan algunos personajes para no confundir más a la gente. Dado que en el anime pues no aparecen estos. También existen una especie de ovas, capítulos especiales, para quien no lo sepa, pues los ovas son capítulos especiales ajenos a la serie. Generalmente hechos para televisión y que tienen mayor duración que un capítulo normal. Sin tener que ver con la historia del manga en sí. Que consiste en un conjunto de openings y endings. En este caso no es una historia como tal, sino, como digo, opening y ending, canciones de entrada y salida de los capítulos. Y con un mini resumen de la serie. O sea que, bueno, es uno va un poquito más light. No tiene chichilla, pero bueno. A pesar de los... Se dice también que había rumores, porque, como os he dicho, esta es una de las series y mangas que no están terminados. En el caso del manga, cuando hablo de que no están terminados, digo que no están terminados en cuanto al anime, la mayoría de las veces. Que es lo que suele dar muchas veces el problema. Los mangas casi siempre los terminan, o bueno, simplemente en este caso, por ejemplo, pues lleva desde 1988, lleva aquí casi ya 20 años, pero aún así se siguen sacando los tomos. Se sacan muy poco a poco. Se sigue manteniendo la misma calidad o el mismo estilo que tenía en su día, pero el problema normalmente en estos casos suele ser casi siempre el anime, sobre todo porque cuesta muchísimo dinero y las productoras, dependiendo de la gente que lo vea, apuestan por ello o no. En este caso fue por otro motivo bastante diferente. Había dos productoras que se peleaban por esta serie y bueno, al final no llegaron a ningún acuerdo y la serie se quedó, pues no se puede decir ni a la mitad, porque como decía, se quedó donde empieza el último capítulo en el manga y a día de hoy pues siguen los tomos. Hay rumores que dicen que se iba a sacar una segunda temporada, pero nunca ha habido una confirmación de esto. O sea que, bueno, es una pena en este caso porque además era muy, muy fiel al manga, tanto en dibujo como en historia. Pero, bueno, pues una de estas series que nunca seguramente volveremos a ver. De todas formas, también sería un poco difícil que pudiésemos verla, puesto que es una serie que se sacó hace muchísimos años, bueno, bastantes años, no muchísimos, y la calidad que tiene, sobre todo de color, es muy diferente a las actuales. Entonces, tal vez tendrían que adaptarse o retroceder un poquito para conseguir esa misma calidad, o bueno, o simplemente modernizarla. El caso es que sería un cambio tal vez demasiado drástico, incluso contrastaría demasiado con el propio manga, que también mantiene el mismo estilo antiguo. Bueno, en cualquier caso, como digo, no hay nada confirmado y hasta ahora nos quedaremos sin ella. Que siempre, aquí, siempre pagamos los mismos. Ah, pues sí, porque cuando te gusta una serie y ves que no termina, bueno, pues al final te queda lo único, te queda el manga, ¿no? Que por supuesto es el original y es precioso. Pero bueno, ya cuando empiezas a verla, aparte que es más cómodo ver también muchas veces una serie, bueno, pues te deja también con la No, y la animación abierta, ¿no? Siempre le da más fuerza, ver animado a tu personaje. Desarrollan más también. Siempre, claro, gusta más verlo ahí, bueno. Cada cosa, el manga tiene su cosita y el anime también. Exactamente, son dos cosas que bueno que se mezclan bastante bien. Y bueno, aquí te voy a hacer un poquito de la competencia, David. Hoy soy tu competencia. Has sacado los videojuegos y bueno, aquí tengo una sorpresita. Eso no te lo había dicho. Berserk tiene también videojuegos. Sí, claro. A ver, yo solo sabía de hace... Es un máquina, ¿eh? No has visto la serie, pero... Pero te lo he respetado por no pisarte. Ah, vale, vale. Bueno, pues se conocen dos videojuegos acerca de Berserk. El primer videojuego es The Sword of the Berserk y apareció en 1999. Bueno, pues como veis, bastantes años después de su aparición en manga. Y bueno, y el propio anime. Para videoconsola, Sega... Bueno, dime tú para cuál es. ¿Del 99? Sí. Pues podemos hablar de la Sony PlayStation. No. ¿Estás confundido? Estoy confundido. ¿Estás confundido? ¿Eh? Es la Sega Dreamcast. Oh, fíjate. La Dreamcast. Una gran consola. Para que veas. Pues fíjate, apareció ahí. En 1999 y se trata de un videojuego que solo se publicó en el Reino Unido. Por eso aquí nosotros no lo hemos llegado a ver nunca. Yo desde luego no lo había... No tenía conocimiento de ello. Sí, son esos títulos manga difícil de ver en todo el mercado europeo. Sí, de hecho, ya te digo, fue en Reino Unido, los Estados Unidos y Japón, evidentemente, y claro. Y ya está. Y punto. Bueno, la historia que se nos cuenta en el videojuego no tiene nada que ver con el manga, aunque se ubique en un cuarto arco de la historia. El argumento fue escrito por el mismo Kentaro Miura. O sea, bueno, como pasa un poco con esa serie que nos gusta a los tres tanto, que se me acaba de ir ahora el nombre. ¿Cuál? La del Puño de la Estrella del Norte, ¿no? La otra. Ah, sí, sí. Vaya, pues se me ha ido. ¿El Puño de la Estrella del Norte? Ayúdame, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Pero del Puño de la Estrella del Norte dices? Sí, el otro, ¿Qué otro? Pues hombre, la de toda la vida. Sí, Víctor, espera, que estamos aquí. Es que estamos no. Aquí. Sí, JoJo's Bizarre. Esa. Bizarre's Adventure, perdón. Es que bueno. Tú también das pocas. Bueno, claro, sí, el autor es el mismo. Claro, es el mismo, por Dios. Además, ya te lo he dicho. Bueno, pues no, quería decir que al igual que en el Puño de la Estrella del Norte, sacó un videojuego que tampoco tenía... Bueno, que han sacado hace poquito, ahora me lo comentaste tú. No es fiel al 100% con la historia, es más en plan pelea. Bueno, pues en este caso pasaba algo por el estilo. Y bueno, el segundo videojuego, llamado Berserk Millennium Falcon, apareció en el año 2004, solamente en Japón, para la videoconsola Play. ¿Play qué? Hoy estás aquí, está aquí para pillarme. Que te voy a quitar el puesto para los videojuegos. ¿Pero en qué año? Fue en el 2004. Pero vamos, con lo que acabo de decir ya, es que la PlayStation esto confirma, 2. Esto confirma que cuando das las pistas muy, muy, muy, muy claras, anulas a una persona. Hombre, reconozco que Berserk he visto poco, además que como tú dices, se ha visto poco en cuanto a videojuegos. Entonces me dices PlayStation 2. Ay, sí, ahí se has acertado. Sí, qué sí, malote, sí, macho, ¿eh? Pues es que no te voy a tener las chuches. Ah, bueno, pues luego te las quitas, ya sabes que yo... Bueno, pues como digo, se trata en este caso de una adaptación del manga que cubre los tomos desde el 22 al 27, en este caso sí, esta sí era partida del manga. Y también existe un juego de cartas online, muy curioso, oficial. Aunque sí existen cartas oficiales de Bemecha, bueno, es un género aparte, vamos. Y bueno, como os decía, pues este segundo juego que sacaron en el 2004, bastante recientito, sí era ya bastante fiel a la historia. Pero bueno, salió en Japón y una vez más nos volveremos a... Se quedó ahí. Ahí se quedó, o sea que no disfrutaremos de él. Y bueno, igual que hablamos de Berserk, hay otro manga anime, del cual lo hablaré otro día, pero bueno, vamos a hacer una pequeña referencia, y es Raven Tengu Kabuto, también de las mismas fechas, una historia también de tipo adulto, y que bueno, en este caso trata de una especie de demonios que intentan destruir la Tierra, y unos antihéroes, en este caso, porque forman también parte de, bueno, Tengus, etcétera, pues ayudan a expulsar a los demonios de la Tierra. Bueno, como os digo, ya hablaremos más tarde de ello. Y bueno, vamos a poner ahora una canción, que no voy a decir el título, una vez más, y es una serie de la cual voy a hablar la semana que viene, y espero que durante la semana consigáis acertar cuál es. Así que vamos con ella. ずっと探し続けて諦める。 夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けてララララララララララララララララララララララララ涙よりも優しい歌を悲しみよりその温もりを Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues... Chema, ¿tí, qué tal? ¿Qué te ha gustado? A mí me ha gustado, sí, sí, sí. Muy bonita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta, como os decía, es una de los mangas y animes también más importantes, muy conocidos aquí en España, y que lleva pues desde prácticamente el principio, desde el principio del manga y anime que empezó a salir aquí en España. Como referencia os digo que esta canción pertenece a una nueva parte de esta serie, que lleva muchísimos años. Y bueno, lo dejamos en el aire ahí para que la semana que viene nos contestéis y nos digáis qué se le pertenece. Aunque bueno, ya la semana que viene lo descubriré lo yo saben. Hablando de ello. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, pues eso está bien. Bueno, pues ya sabéis, decirlo en el blog, no os cortéis, como decía antes David. Y bueno, en estos últimos minutitos vamos a hacer un repasito. Voy a incorporar una pequeña sección, muy cortita, que vamos a hablar de vez en cuando de ella. Y son, bueno, pues pequeñas palabras que escuchamos siempre en los mangas o en los animes, sobre todo en el caso de géneros, y que vamos a explicar de vez en cuando su significado. Para hoy, por ejemplo, tengo preparadas unas cuantas, y vamos a empezar, por ejemplo, por Shoujo. Este tipo de estilo está destinado sobre todo a chicas, romance, etcétera. Y bueno, una serie, por ejemplo, que tiene que ver con ella es Clan. Luego tenemos Seinen. Seinen es una trama más adulta, como por ejemplo en el caso que estamos hablando antes de Berserk. Y bueno, son series o mangas, en este caso, siempre muy muy serios, más adultos y destinados a gente pues eso, adulta. Yosei, que es el femenino de Seinen, como la serie Nana, es lo mismo que Seinen, pero al contrario, uh-huh. O sea, para chicas. O sea, al contrario no, sino para la versión chicas. Luego tenemos este que es muy conocido, que lo conocerá muchísima gente, incluso fuera de lo que es el manga y el anime, para películas, que es el gore. Es muchísimo más violento, sangriento, como la serie, por ejemplo, que hablé la semana pasada, en este caso de Felien. O incluso también podríamos hablar de ella en el caso de Berserk. Uh-huh. Tenemos Kodomo, que esta es también, bueno, es menos conocida, y esta sobre todo es para niños, como con mangas o series en el caso de Pokémon. Luego esta sí que es bastante, bastante menos conocida, que es Hiramodon, qué nombre, y esta es histórica samurai, como en el caso de una serie también, bueno, una serie de ovas bastante antigua que se llama La heroica leyenda de Arislan, y está pues casi siempre ambientado en épocas medievales, o samuráis. Y luego el último, que este es también bastante conocido, y es el hentai. Que este que casi siempre está destinado, bueno, que siempre no, está destinado totalmente al manga porno. Y bueno, un pequeño repasito que hemos dado. Y bueno, ¿qué nos vas a comentar ahora? ¿Qué nos querías pues nada, no, recordando, ya llegamos a la parte final del programa. Y antes, recordadlo, este verano lo que venimos comentando últimamente, tenemos un curso intensivo de dibujo de manga en el estudio, ya sabéis, en The Juve Studio. Y para los que os queráis apuntar, tenemos este curso intensivo durante el verano, que empezó ya desde este mes hasta el mes de septiembre. Os podéis pasar, coger información en la dirección. Estamos en Alcalá de Henares, en la calle Teniente Ruiz, número 2, segundo E. Podéis pasaros por allí y pedir información sobre el curso, el tiempo que queráis estar durante este verano, para que cojáis más mano y sepáis dibujar ese manga y convertiros en un buen mangaka. Podéis enviar un correo electrónico para solicitar la información a dyuvestudio@email.com, ¿vale? Ahí enviáis información si estáis interesados, nosotros os mandamos información y sin ningún tipo de compromiso. Y nada, dicho esto, para este veranito, para que aprovechéis ese tiempo libre durante este verano a convertiros en unos buenos mangakas comentaros también lo del personaje Jipan. Exactamente, que va subiendo la cosa. Esta semana ha estado un poquito ahí igualado todo. Hoy hemos visto ahí un pequeño despunte de nuevo en uno de los personajes. Y bueno, nada, lo mismo que iba a comentar David. Seguir apostando por cada uno de los personajes. Y os metéis en nuestro blog, ya sabéis, en RK20, jipan.wordpress.com. Os metéis en la pestaña de personaje Jipan y elegís vuestro personaje. Y nada, lo dicho, ya con esto nos despedimos. Nos tenemos que marchar. Sí. Gracias, Takeshi. Sí, gracias. Hasta próxima. Hasta la semana que viene. Gracias, Víctor. Gracias por tus chuches y por tu simpatía. Como siempre. Querido David. Y tú que te las comas gustosamente. No, ya me las como yo. Bueno. Muy bien. A la pobre Gemma la dejo sin. Qué gran final el de hoy. Sí. Que seáis felices. Igualmente. Un saludito y para el Chao. Un beso para todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego.